un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. Escuchan la W y aquí va el último segmento de estos duetos increíbles. Debuta como Rodolfo en la Bohème en Rómulo Valli Teatro Municipal. Esto es en la antigua Yugoslavia. Pavarotti, Plácido, artista central de los Olímpicos, esta vez en Barcelona. Escuchamos a Luciano con Laura Pausini y escuchamos a Plácido con José Carrera y con Luciano, grandes amigos, en el clásico de Polanka para Frank Sinatra, My Way. Sarai per me il solo amore. No, non ti perderò, vivrò per te, ti sognerò. Tante cose, se il lieto vento t'accarezza, un profumare di giovinezza mi fa tremare. La notte sogno fremendo di te. My case of which I'm certain. I've lived a life this full, I've traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it. De gran éxito, pero no lo llevaron al comienzo a la fama. Se hizo muy conocido entre músicos y luego con el público. Uno de los mayores éxitos de Plácido Domingo fue la ópera de Nueva York con Alberto Ginastera. Aquí van a escuchar Let It Rain, Pavarotti con John Bon Jovi, y Volver, Volver, Volver, Plácido, José y Alejandro Fernández de México. just they play for a while. I wanna cry, those babies just smile. Oh, maybe it was just a dream, but it should be reality. But China's just got sign of peace and love all season. puntazo al corazón. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llévame hasta donde estás. Yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. Nadie lo creería, pero el debut de Pavarotti en Estados Unidos fue con la ópera de la Florida. Fue una casualidad, se enfermó el tenor y fue reemplazado por Pavarotti. En el repertorio de Plácido Domingo hay muchos idiomas, inclusive el ruso. Es un artista lírico muy versátil. Nos vamos con Natalie Cole, Pavarotti Tonight, Nosotros Contigo y Sin Ti, Plácido con Ana Gabriel. atiéndeme. Quiero decirte algo que quizá no esperes, doloroso tal vez. Escúchame, aunque me duela el alma, yo necesito hablar. Y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, debemos separarnos, no me preguntes más. No es

Mientras tanto, Plácido Domingo, en pantalla grande, tiene 7 de sus mejores óperas grabadas, todas grandes éxitos comerciales. La combinación ahora es de Pavarotti con Eric Clapton y de Plácido con su amiga Paloma San Basilio. Oh.

últimas tres canciones de este delicioso especial. Reconocido por su voz, acciones filantrópicas, la Cruz Roja, los refugiados, causas sociales. Así recordaremos a Pavarotti. Plácido Domingo tiene la Orden del Imperio Británico, la Cruz de Alfonso X, el Sabio, y va a recibir otro premio por su trayectoria musical en Austria. A Plácido, algunas denuncias le han salpicado últimamente. Sin embargo, parecería que las está superando. Cerramos con tres canciones maravillosas. Panis Angelicus, Pavarotti y Sting. Escuchen estas tres. Perfidia, Frenesí, La Última Noche, Plácido con el maestro Bebu Silvetti. Y al cierre, una sorpresa.

Propio compositor del Caballo Viejo, don Simón Díaz, con Plácido en una rareza de todos los tiempos. Juanse, Julio Sánchez Cristo volverán el próximo sábado a las 10 aquí a la W.